The following special episode of Dicecast is in Spanish. Bienvenido a nuestro primer episodio de podcast en español. Este episodio es muy especial porque tenemos dos personas muy reconocidas en el mundo latinoamericano. El primero es el señor Sergio Aragones, que ha contribuido ilustraciones por la revista Mad y también sus propias cómicas, Gru y Sergio Aragones Fanis. Y el segundo es el hijo del Santos, que ha seguido los pasos de su papá en la lucha libre y en la pantalla. Espero que disfruten estas entrevistas. Gracias. Buenos días, buenas tardes, señor Sergio. Gracias. Me dio mucho gusto de entrevistarlo. Dígame algo sobre usted, por favor. ¿Qué quiere saber sobre mí? ¿Cómo empezó toda su carrera desde chico y a los cuántos años empezó? Bueno, yo empecé a dibujar de muy niño y no me acuerdo no dibujando. O sea, todas mis memorias incluyen yo dibujando. Y nunca pensé que se podría ser un dibujante profesional. A mí me gustaba sentarme. Hay que tener en cuenta que cuando llegué a México, yo no hablaba español. Y entonces era un poco recluso, y porque tenía miedo, no hablaba el idioma, no conocía a nadie. Entonces me sentaba yo solo a dibujar todo el tiempo en la casa. Y poco a poco, más que dibujar, era contarme historias. Y si veía yo una película, llegaba a casa y continuaba la misma película, yo dibujándola, inventándomela yo. Y las películas de animación igual. Veía un corto de Tom y Jerry y entonces ya hacía yo mis Tom y Jerry's historias. Y llegó al punto en que seguí dibujando hasta la preparatoria. Y en la preparatoria dibujaba yo el periódico mural de la escuela. Y una colega mía, que era estudiante también, que era la editora, dijo que mis dibujos eran suficientemente buenos para venderlos a una revista. Entonces le hice, yo dije que no, pero ella llevó los chistes a la revista, que se llamaba Jaja. J-A-J-A, que es como decimos en español, Jaja. Y le compraron varios, y al publicarlos ya me di cuenta que estaba yo en un nivel ya un poco más alto y que podía vender. Entonces me dediqué no solo a seguir mis estudios, porque luego entré a arquitectura y seguí estudiando arquitectura, pero a vender caricaturas. Entré a una revista que se llamaba La Revista Mañana y yo tenía una página semanal. Y poco a poco seguí dibujando, trabajando y mejorando, desarrollando un estilo. Y llegó el momento en que, ya teniendo una de las mejores revistas de México, la de humor, portadas, ya necesitaba ampliar mi campo y me fui a los Estados Unidos. ¿Es donde desarrolló primero a Nueva York, porque es donde estaba todo en los años 60. Uh-huh. Todo pasaba en Nueva York, no había otro sitio. Todo era todas las agencias de publicidad, las compañías editoriales. Todo estaba en Nueva York, las compañías de música también. Y entonces para triunfar tenías que irte a Nueva York. No había otra solución. Y me fui y ahí empezó una carrera alternativa. O sea, y ahí empezó a trabajar con la revista Mad. ¿Cómo empezó con eso? Cuando llegué a Estados Unidos con un portafolio lleno de dibujos de trabajo publicado en México. Y cuando iba yo a las revistas a vender, todas me decían, ese es un trabajo muy loco para nosotros, se tiene que ir a la revista Mad. Entonces yo dije, no, yo conozco Mad, yo era fan de Mad en México, yo leía la revista, yo sé que este tipo de humor no lo publican. Pero dije, pues tanta gente me lo ha dicho que mejor voy. Y fui, y tenía razón, porque llegué y el mismo día me compraron dos páginas y me dijeron que volviera con más ideas, y lo hice. Y el primer número en el que salí en Mad tenía la portada, era mi idea, dos páginas, un artículo de dos páginas y los marginales, que son cartones pequeños en las esquinas. O sea que de ahí ya cometieron el error de decir mi casa es su casa, y lo tomé en serio y todavía no me he ido de ahí. Está fantástico. Y me dijo después que ha viajado por muchas partes. Sí, he tenido la gran ventaja de que siempre me ha gustado viajar. Ajá. Cuando estuve en México, viajé por toda la República. Y al llegar a Estados Unidos, pues también empecé a conocer las diferentes ciudades y todo. Y luego, la ventaja que tenemos con MAD es que MAD, el editor, es el publisher, Bill Gaines, nos lleva a todos los artistas, escritores, editores, a un viaje anual, todo pagado por 10 días a diferentes sitios. Entonces nos fuimos a una safari a África, nos fuimos a Tahití, nos fuimos a Rusia, nos fuimos a toda Europa, muchas veces, Marruecos, México, todos sitios. Y o sea que con ellos por lo menos 30 viajes cruzando el Atlántico y el Pacífico lo hemos hecho. Y luego con amigos míos que hacen documentales, he ido a sitios como la Antártica, como Bután, en los Himalayas, India, South Africa, muchos sitios. O sea, y con mi señora, pues también nos gusta viajar y nos hemos ido a Turquía, por todos lados. ¡Wow! Sí, a todos lados. Cuando va a todas partes, agarra ahí las experiencias que tiene y lo hace en animaciones y lo pone en sus libros. Sí. Okay. No, cuando viajas te das cuenta de el ambiente, de las personas, del vestuario, de las costumbres. Y no lo usas inmediatamente, pero te lo acumulas en la mente y se va juntando con otras ideas de otras partes. O sea, cuando haces una historia que pasa en África, como he estado en África en varios sitios, entonces ya puedes sentir hasta el olor del sitio. Y empiezo a escribir la historia porque ya tienes una conexión personal con el sitio. Luego, claro que tengo que buscar en revistas para ponerme más al corriente o fotos que he tomado, ahora en Google, que es más fácil, pero la ventaja es que el haber estado ahí te da un sentido que puedes ponerlo en la historia y que puedes comunicar a la gente, que puedes sentir la historia más real, como que ellos están ahí, con detalles pequeñísimos, como en un mercado que has estado ahí y has visto que las señoras hacían unas canastas. Entonces, son esos detalles los que le da una verosimilidad a la historia y que hace que la gente al leerlo no se distraiga de lo que está viendo y se meta en la historia. Y es muy importante eso. Como hacer historias, buscar que los detalles funcionen. Por ejemplo, cuando dibujas un barco, haces que el barco funcione, que sea un barco real. Porque el lector, al estar leyendo y ve un barco mal dibujado, automáticamente va a cortar la historia que está leyendo porque interrumpe ese sentido de estar ahí adentro de la historia, porque hay un barco mal dibujado y en lugar de estar diciendo, sube un barco, de repente dice, ay, qué mal está dibujado este barco. Ese momento ya rompe la continuidad de la historia. Y eso es para mí tan importante, que puedan leer toda la historia sin ningún interrupción de algo que no pertenece a esa época o de cosas que no son pertinentes o que el idioma no es correcto. O sea, trato de que no interrumpir la lectura, y para mí eso es muy importante. Su libro, nuevo libro, lo está haciendo, ya lo terminó, va a seguir haciendo sus cómicas todavía. Sí, es permanente. Es permanente. Vamos a ver hasta que la gente empiece a dejar de comprarlo. Nunca lo van a dejar. Qué bueno. Pero es como el mar, empiezas y de repente han pasado 50 años y sigo con ellos. Con el gru igual, son 20-tantos años y sigo haciéndolo, ¿no? Eso está muy buen dibujante. Anyway, me dio mucho gusto de conocerlo porque yo sé Gracias. Que está súper ocupadísimo ahorita. Me dio mucho de conocerlo. Gracias. Y lo admiro bastante en todo lo que ha hecho. Muy amable. Muchas gracias. Un placer. Ahora, el Hijo del Santo. Hola, buenas tardes. Aquí estoy con el Hijo de Santos en The Fan Expo en Toronto. Mucho gusto, Santos. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento y gracias por entrevistarnos. Pues muy contento aquí disfrutando esta Expo Fan, que realmente es impresionante la cantidad de personas que en estos tres días la han visitado. Las filas para entrar son enormes, dan vuelta alrededor de la cuadra de la manzana, y muy contento de estar aquí representando a México con este hermosísimo personaje que es el Santo. ¿Y cómo ves a la gente aquí cuando te ven a ti? ¿Cómo reaccionan contigo cuando te ven? Bueno, mira, ahí me he encontrado afortunadamente mucha gente mexicana. Obviamente ellos, pues yo creo que el verme les trae recuerdos muy bellos de sus raíces mexicanas. Y la gente que vive aquí en Toronto también, mucha de ella, de esta gente me ve con curiosidad, se acercan, les llama mucho la atención las máscaras y bueno, pues todo lo que tenemos aquí de las playeras, pero la máscara es lo que les llama la atención. Y hay algunos otros, bueno, pues a lo mejor no conocen a este personaje, pero estar aquí pues es precisamente la razón de que el Santo sea más conocido aquí en Toronto. Of course. Y cuando viniste aquí y viste todo esto, ¿qué pensaste tú que cómo iba a reaccionar la gente, que iban a venirte a preguntar cosas o lo que has hecho, la legacy de tu papá, o saben exactamente que tú eres el hijo de Santos? Sí, pues mira, realmente yo ya venía con esta mentalidad de que mucha gente iba a acercarse a nosotros, y también con la mentalidad de que mucha gente no me conoce, pero yo creo que en estos tres días hemos tenido éxito. Nos ha ido muy bien, la gente ha sido muy amable, vienen, se llevan una fotografía, y lo mejor de todo es que ayer, el sábado, tuve la oportunidad de luchar y bueno, nos fue muy bien, hubo mucha gente, algunos mexicanos, muchos canadienses, pero muy entusiastas y coreando el nombre de Santo, Santo. Eso me emocionó mucho, y dimos un gran espectáculo con luchadores de aquí de Toronto. Entonces, para ser mi primera vez aquí, creo que ha sido excelente. Yo siempre digo que en cada lugar que visitamos dejamos una semilla, y esa semillita con el tiempo da frutos, y es cuando regresamos y podemos hacer ya más eventos y más cosas, ¿no? Esto me ha sucedido en Londres, me ha sucedido en Madrid, en España, en París, y ahora, bueno, pues aquí en Toronto. Oí también, me fijé también que has ido a Tokio. Yo creo que es una de las ciudades en Japón más importantes para la lucha libre mexicana. En Japón somos muy conocidos, la gente nos admira mucho, la gente nos quiere mucho, y la gente valora mucho todos estos productos. Los japoneses son fanáticos, son aficionados que quieren la máscara, pero no esta máscara que está a la venta, sino la máscara original. Entonces, es tal su admiración que te piden que les vendas las máscaras originales, la que yo tengo ahora puesta. Y la lucha libre de nosotros, la lucha libre mexicana, es muy admirada. Y uno de mis proyectos a futuro, uno de mis sueños, porque yo soy un soñador eterno, uno de mis sueños es algún día tener una tienda en Tokio. Me encantaría tener una tienda del Hijo del Santo en la ciudad de Tokio, en Japón. Tokio, wow, that's good. ¿También aquí en Canadá les gustaría tener esa tienda? Claro, me encantaría, pues me encantaría. Mira, lo que pasa es que, como te menciono, aquí en Canadá pues estamos abriendo un camino, pero Tokio ya es una ciudad que nos conoce bien, nos identifican muy bien. Y claro que me gustaría tener una tienda aquí en Toronto, me gustaría tener una tienda en Los Ángeles, por ejemplo. Pero yo pienso que todo va llegando en su momento. Okay. ¿Has tenido otros proyectos a pesar de todo esto en México? He oído también que has tenido proyectos sobre que ayudas a los muchachos que están afuera, a las personas que no tienen nada que hacer, para ayudar a las personas que no tomen drogas y todo eso, que les ayudas a ellos para les interesa mucho tener la lucha libre con ellos. Mira, todo lo que sea para ayudar, el Hijo del Santo siempre está dispuesto. Hay una razón muy sencilla. Yo he sido un hombre muy afortunado desde que era un niño. Tuve una familia muy bella, tuve un papá famoso, un papá que admiré mucho. Y ahora la lucha libre y el santo me han dado muchas cosas que me han llenado de satisfacción. Entonces, creo que los seres humanos tenemos que devolverle a la vida algo de lo mucho que hemos recibido. Y la manera de que yo le puedo devolver a la vida algo es ayudando a estos jóvenes que están desorientados. Actualmente soy vocero de una organización que se llama Costa Salvaje. Y estamos, mi mensaje es que cuidemos nuestros mares, que cuidemos las especies marinas en peligro de extinción, que no tiremos basura en nuestras playas, que tratemos de usar menos plástico, y todo esto es de manera altruista. Y también, de alguna manera, participo con el UNICEF. En México varios deportistas y artistas nos unimos para hacer algo por los niños que no tienen educación. Y todo lo que me ofrecen por labor social, trato de ayudar. No siempre hay tiempo. Y ahorita lo más reciente que hice y que me llena de orgullo es en el Mundial de Sudáfrica, la fundación de Nelson Mandela me invitó a participar con la FIFA por un gol por la educación y con la imagen del santo. Entonces, bueno, pues yo acepté con mucho gusto y te repito, es algo que hago con cariño, porque yo tengo que hacer algo por la gente. Y si puedo poner un granito, yo no digo de arena, yo digo un granito de plata, con mucho gusto lo pongo. Oh, es mucho, muy bueno todo lo que haces por todas las personas que realmente vimos a tu papá y, of course, también a ti, y admiran mucho lo que has hecho. Y lo que he oído también, yo, por ejemplo, estoy orgullosa de decir que soy una mexicana, porque cuando me preguntan quién es mi ídolo, como Superman y todo eso, claro, les digo, of course, es el Santos, pero ahorita el Santos no está, es el Hijo de Santos. Así es, bueno, pues tuve la gran fortuna, la gran satisfacción de que mi papá, teniendo 5 hijos varones, porque fuimos 10 hijos, 5 mujeres y 5 hombres, y de los hombres, yo soy, de todos yo soy el más chico, el menor, pero mi padre de alguna manera me eligió a mí para que yo continuara con su personaje. Y creo que lo hemos hecho con mucha dignidad, con mucho respeto. Y bueno, pues yo creo que mi padre debe de sentirse muy orgulloso de lo que hemos logrado. Of course, se va a sentir mucho, muy orgulloso. Y Hijo de Santos, muchas gracias por esta entrevista. me dio muchísimo gusto de conocerlo y tener una plática muy buena con usted. Al contrario, gracias por acompañarnos, por esta entrevista. Felicidades por tu trabajo. Sé que no es fácil siendo mexicanos, pues estar en otros lugares, en otros países, pero felicidades y un saludo a todos, a toda la gente que te escucha en este programa que es a través del internet y que tengo entendido es un programa para cumplir nuestros sueños. Exacto. Y yo les diría que nunca dejen de soñar, que siempre hay que creer en nuestros sueños, porque si realmente creemos en ellos, se vuelven realidad. Gracias. Es el hijo de Santos con Polly Manzer. Muchas gracias, Santos. Gracias. Gracias por escucharnos y los invitamos para la próxima podcast. Gracias para escucharnos. Quiero avisarlos. Siempre estamos buscando escritores y artistas. Si estás interesado, contactarnos para correo electrónico. Por correo electrónico, contacto@polymanzerstudios.com. Gracias. Thank you for listening to this special Spanish language edition of the Dice Cast. This episode is copyright 2011 Polly Manzer Studios Incorporated, released under the Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivative Works license, the full text of which is available at creativecommons.org. This episode may be freely copied and redistributed so long as it is done without charge and in unmodified form, and due credit is given to the copyright owners. The music for this episode, Aero and Basico by Brayan 2K10 from the album Latin Vision, are also released under the Creative Commons license and are available at jamendo.com. Dicecast is a trademark of Polymanzer Studios Incorporated. Polymanzer is a registered trademark of Polymanzer Studios Incorporated. Thank you for listening to the Dicecast.